yo pongo sobre el colchón. Son sábanas negras, prendo luces rojas e incienso quemo en mi habitación. Perfumo mi lecho, pongo un videoclip, me cuelgo del techo y me paseo en sleep. Sábanas negras, prendo luces rojas e incienso que...